Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyéndome. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Bueno, el tema fue compuesto. Hoy me dicen dolores de cabeza. Dolores. Uy, tengo una fresca. Ah, pero acá enseguida entras en calor. Escúchame. Somos muchos. Escúchame. Lo pequeño y lo grande. Estamos en Escúchame entre el ruido, un sábado más. Y acá a mi lado cuento con la presencia nuevamente del conductor estrella del programa. Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Estuve pasando unos días conflictivos en una isla del Caribe. Por eso me ausenté la semana pasada, pero acá estoy nuevamente. Por eso las comunicaciones no llegaron. Yo mandaba mensajes, pero no sé qué pasaba. Pero bueno, volví bien, entero, ya superé el mal trance y acá estoy nuevamente para hacer este hermoso programa. Tomar el mando, el timón. No me gusta el rol de tomar el timón. Es más, quizás la semana que viene me vaya del otro lado y esté Blas, Julieta, Erika y Poppy conduciendo el programa y nosotros del otro lado. Saludamos a Blas, que volvió nuevamente tras una semana de su ausencia. Basta de incluir a Erika en los planes del programa porque es una invitada de alguien. Basta. Alarma de chiste interno. Alarma de chiste interno. Llamado a la solidaridad, que Erika se calla. Chiste, malafacha. Erika tiene su programa y... Dos programas tiene Erika incluso. Ya está. Bueno, pero queremos agradecerle que vino acá Erika a ser de tribuna. No queremos que vuelva. También está Juli del otro lado y Poppy haciendo la cobertura audiovisual desde la silla. Yo pregunto, ¿qué está haciendo Julieta, por ejemplo? Está en el banco esperando el cambio. Así que, bueno, presentado así ya no el staff del programa. Escúchame entre el ruido, como todos los sábados a las 20:30 en FM La Colectiva 102.5. Si no, nos pueden escuchar a través de lacolectiva.org.ar. ¿Y hoy con quién estamos, Ezequiel? Una banda numerosa, hace bastante que no lo teníamos. Se llenó el estudio. Nuevamente, sí. Exactamente. Y dejarlos que se presenten a ellos mismos, que nos cuenten quiénes son. Bueno, como contábamos antes, somos Dolores Mazzoni, el cuarto menguante. Como grupo empezamos a tocar este año, pero yo vengo tocando como solista antes, en un formato de dúo. Son composiciones que surgen a través del piano y en unas últimas se agregó este instrumento, la mandolina. Y bueno, voy a presentar a mis compañeros, mejor que cada uno se presente. Loki Travaglia, yo toco la percusión. Y cantás. Y canto algunas canciones. Yo soy Fernando Fontenla. Repito mi nombre. Soy Fernando Fontenla, toco la guitarra en un tema del ukelele y hago coros. Cuando hay mucha gente, el tema de los micrófonos está complicado, ¿no? Yo soy Alessar, soy cantante y hago los coros acá en la banda. Yo soy Martín Marcesi, toco guitarra y bajo. Bien. Bueno, decías que esta formación arranca este año. Sí. ¿Sí? ¿Y podés contarnos un poco de cómo venías antes, si estabas en otra banda o vos sola? Sí, venía tocando en un dúo con un guitarrista que se llama Lautaro Feldman. Y el año pasado presentamos juntos un disco que tiene el nombre de una de las canciones que cantamos hoy, que es Lo Pequeño y Lo Grande. Uh-huh. Y bueno, como él iba a realizar una serie de viajes este año, empecé a ver, así tenía además muchas ganas de formar una banda. Y veníamos con Martín tocando algunos temas. Y bueno, el guitarrista y el cantante, Feriale, vinieron el año pasado a la presentación del disco. Yo no los conocía y ellos escucharon por internet y se acercaron porque les había gustado. Y me propusieron un día juntarnos así para charlar porque ellos también quieren grabar un disco. Y nos encontramos y lo pasamos muy bien y nos pusimos a tocar. Y empezamos a armar un tema y nos quedamos mil horas todo el día y después nos juntamos otra vez y de nuevo y qué sé yo. Y de golpe les dije, bueno, toquemos, que no sé, porque surgió muy naturalmente. Y después teníamos una fecha y bueno, Loki estudió música conmigo en la facultad y teníamos una presentación y le invité a tocar dos temas y vino al ensayo y... ¿Y por qué no tocaron más? Me decía yo, bueno, claro. Dale, buenísimo. Y se armó también muy rápido y bueno, y fue bueno. Bastante quedate. Espontáneo, ¿no? Todo. Muy espontáneo y la verdad que está buenísimo eso. Bueno, mi experiencia también de tocar en varios grupos, como hay algo que se da entre todos, muy que fluye muy bien y nos divertimos un montón en los ensayos, en las fechas, como que está buenísimo. Bueno, hecha la presentación de la banda ese, ¿te parece si empezamos a escuchar un poco el acústico, transitamos por estos sonidos y después volvemos? Dale, vamos a escuchar un poco de lo que estuvieron haciendo hoy en el programa. Escúchame entre el ruido. ¿Vos te escuchás? Sí. Ah. El siguiente tema es Arrecife de Corales. ojos antiguos, sus huesas espumas llenas de lunares entre arrecifes de Escuchame. Perfecto. Bla bla bla bla bla bla bla. Escuchame. Sí. Segundo bloque, estuvimos escuchando un poco de Dolores Mazzoni y El Cuarto Menguante. Y antes de seguir charlando con ellos, vamos a darles nuestras vías de comunicación ese. Sí. Podés entrar a lo que es la página de la colectiva, es www.lacolectiva.org.ar. Ahí vas a radio en vivo, nos escuchás en vivo. Y si no, tenés el acceso a lo que son las páginas del programa, que es el Facebook, Escúchame Entre el Ruido, le das me gusta. Me gusta. Y el blog del programa, que es escuchameentreelruido.blogspot.com, sin repetir la C como decimos siempre. Uh-huh. Ahí está todo el material audiovisual, las fotos, los programas, todo. Todo, todo, lo desde el primer programa del año pasado hasta este que estás escuchando ahora. Y no te olvides que repite mañana a las 10 de la noche también, ¿eh? Exacto. Domingo a las 10 de la noche, eso no es en vivo, obviamente, pero si te lo perdés, si te enganchás recién y te gustó la banda, lo escuchás mañana. Bueno, podemos seguir charlando entonces con los muchachos. Nos estaban contando cómo se conocieron, cómo fue todo esto, que fue bastante espontáneo. Y yo quería preguntarte más que nada por la raíz de estos temas. Se notan muchos ritmos, o sea, bueno, también estuvimos leyendo la página, ¿no? Ritmos como autóctonos, pero también algo más afro, ¿no? Más que viene de otros lados y que por lo menos por acá no estuvimos escuchando mucho en el programa. Quería saber cómo, por qué te pegó esto. Y bueno, sí, tiene que ver mucho con la música africana. Yo tengo una formación así clásica, ¿no? Pero en los últimos años de la carrera de composición que estudié, me puse a estudiar percusión africana, específicamente de Ghana y Burkina Faso. Uh-huh. Y bueno, me conectó como con otro costado de la música. Y como el chico que me enseñaba, que ahora es compañero mío de otra banda que se llama Bárica, viajo muchas veces a África y trae como un montón de videos y te quiere enseñar de la forma que él le enseñan allá, que es muy distinto a como nosotros sentimos, como el ritmo, los compases, la cantidad de tiempos y bueno, y a través de estar tocando los tambores y cantando esas músicas, como empecé a incorporar eso de una manera muy intuitiva. Por ahí hago un tema y después me pongo a pensar en qué compás está o dónde están los cambios, pero como que en el momento me sale de eso, que de estar tocando sin contar, sin pensar. Por ahí nosotros en la clase de percusión queríamos anotar un ritmo o algo, o decíamos, pero no, ¿dónde está el uno? No, claro. Claro. No, o sea, no nos dejaba anotar nada, no nos dejaba como usar la cabeza para eso, sino más el cuerpo y bueno, eso me influenció mucho. Es bastante, en estos ritmos, como otra forma de conectarse, ¿no? Con la música y también para lo que la usaban, ¿no? Las tribus africanas, ¿no? Para conexiones con los dioses y con todas esas cosas, los rituales, ¿no? Claro. Y podemos decir que escucharlos a ustedes nos transpone también una especie de ritual. ¿Vos decís eso? ¿Podemos decirlo? O sea... Sí, podés. Viéndolos acá en el show que estuvieron dando, se ve que cada uno, como mencionaba así, la formación también de cada uno, alternaban lo que son instrumentos, uh-huh. Variaban sí el bajo con la guitarra, el piano sí cambiaba el instrumento. ¿Cómo es eso de poder sí jugar a cambiar uno mismo el instrumento, componer desde otro lado, tocar desde otro lado? ¿Qué le aporta justamente esa capacidad de poder variar? Bueno, después van a hablar un poco los chicos también, ¿no? Le aporta para mí, o sea, tocar un instrumento que no es tu instrumento principal, te permite como liberarte y te permitís otras cosas que en tu instrumento no. Como en tu instrumento vos, viste, no sé, por ahí haces cosas de más complejidad porque tenés más técnica, porque sabés más cosas y... El mismo por la... posibilidades del instrumento. Claro, y por las posibilidades del instrumento, tal cual. Yo, por ejemplo, con la mandolina puedo hacer cosas más simples, me gusta cómo suena, no tengo ni idea, no sé ni... No sé, hace poco me puse a estudiarla un poquito más para decir, bueno, ¿qué estoy tocando? O sea, y está como es otra visión también y por eso sale otra música. Y bueno, vos también que tocás, cantás, como está bueno... en eso del grupo, ¿no? El bajo, la guitarra, el ukelele, las voces, como que es muy... Claro, las combinaciones de los instrumentos generalmente te dan resultados diferentes. Sí. Y en el momento de tocar en vivo, ¿cómo recibe esto la gente de que anden cambiando de instrumentos? O sea, es algo que no se ve bastante, digamos, en las bandas y que es novedoso y que está bueno, ¿no? Sí. Digamos. Sí, sí, está bueno. La mandolina tiene mucho éxito. En general gusta el instrumento porque además es lindo estéticamente, ¿no? Sí. Y sí, también Martín, el año pasado tocaba la guitarra conmigo en algunos temas y él es guitarrista y de golpe se recopó, se compró un bajo fretless y empezó a tocar un montón y también eso sorprende un montón y Fer trajo el ukelele y para los arreglos de las canciones todos aportan un montón, como yo traigo el tema y todos empiezan a aportar ideas, voces, cosas. Ale un montón de veces vino y bueno, se me ocurrieron estas voces, te las muestro, las graba, me las manda, como hay mucho, es muy grupal, digamos, lo que se escucha. Ya que mencionás la forma así de composición de la banda, ¿cuáles son las musas, si se quiere, de al momento de componer, o qué se quiere transmitir con la música que hacen? Qué difícil. Creo que cada canción significa algo diferente, o sea, por eso es difícil. Como algunas canciones tienen que ver mucho con las sensaciones en general, ¿no? Mucho con cosas de imágenes. También con sentimientos o con recuerdos según cada canción y en mi caso, mi forma de componer creo que tiene que ver con algo de conectarme conmigo misma, con algo, una forma de ver mía algo, una forma de haber vivido algo, una sensación, eso. Y bueno, contaste que tenías un disco con, no con este proyecto sino con otro proyecto. Quería saber cómo fue el momento de composición, de grabar, si es la primera vez que grababas. Sí, era la primera vez que grabé un disco y fue difícil por no tener experiencia, por no tener plata, o sea, como ir bancando todo ese proceso. Bueno, ustedes saben que la autogestión requiere un montón de esfuerzo, pero fue una buena experiencia y una manera de aprender y de decir también qué cosas haría de otra forma para que el proceso sea más liviano, ¿no? Como es muy difícil cuando haces las cosas más solo tener también un punto de referencia, como que, no sé, estás todo el tiempo pensando en eso y lo escuchás y, no sé, pedís un montón de ayuda también para tomar un poco de perspectiva. Pero fue muy linda la experiencia y la presentación también estuvo buenísima y lo disfruté un montón y bueno, y ahora tenemos ganas de grabar otro disco con los chicos. Así que en breve vamos a iniciar la grabación. En bien. Un mes más. ¿Es un adelanto para nosotros esto? Es un adelanto. La primicia. Sí. Bueno, bien, ¿qué te parece si seguimos escuchando un ratito y volvemos después de una tanda y unos temitas? Dale, vamos. Bueno, este tema lo vamos a hacer con la mandolina. Se llama Mira y es el primer tema que hicimos juntos, la banda. El primer tema que surgió este año con los chicos, que fue un encuentro muy casual, no era que éramos una banda, ¿no? Se dio un encuentro así, otro encuentro y de golpe cada vez más. Soy el ruido, soy el ruido. Escúchame, entra el ruido. ¿Qué es ese ruido? Escúchame. Tengo que decirte algo. Escúchame, ruido. A ver, ¿por qué? Escúchame entre el ruido y no escúchame entre el ruido. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. En el Piedra Libre, en La Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en La Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en La Colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Los grandes monopolios mediáticos

Escúchame entre el ruido. Escúchame en la colectiva. Bueno, este próximo tema es Desde Lejos y está inspirado en un ritmo afroperuano que se llama landó. Inspirado nada más. Vamos. Viene desde lejos por la madrugada, lleva en su sonrisa las penitas de su alma. Con sus movimientos y sus añoranzas va contando historias casi sin palabras. Ay, ay, ay, ay, ay, negrita, mira cómo baila. Ay, ay, ay, ay, ay, negrita, mira cómo canta. Ay, ay, ay, ay, ay. Escúchame entre el ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame entre el ruido. 365 días del año al palo. Chiste, chiste, chiste, chiste, mala facha, chompiras y chimbos. Alarma de chiste interno. Auspicia este espacio pizzería Julieta y Erika. Las pizzas más baratas de Caballito. Buscábamos algo que haga Juli, bueno. Juli, el catering. Juli está haciendo el catering. Escúchame entre el ruido. Exactamente. Hemos retornado nuevamente al piso después de la tanda y de escuchar unos temitas. Te recordamos que esto es Escúchame entre el ruido, que estamos con Dolores Mazzoni y el Cuarto Menguante, que nos escuchan en la colectiva 102.5 los sábados 8 y media y si no repite domingo a las 22. Y ya que estamos tirando todos los chivos, pueden tirar página web, Bandcamp, todo lo que tengan. ¿Dónde lo puede escuchar la gente? Es el momento. Bueno, el disco se puede escuchar y descargar de forma gratuita en el Bandcamp, que es www.doloresmazzoni.bandcamp.com. Mazzoni es con doble Z. Y también hay un Facebook, que es Dolores Mazzoni. Y bueno, y recién la próxima fecha va a ser el 23 de agosto. Así que falta un montón. Pero bueno, en Besares, que es un lugar que queda en Núñez, y vamos a compartirla con un amigo que es Julián Mourín. Bien, después pueden ponerlo en nuestro Facebook y promocionarlo, que siempre está abierto a todas las bandas que vienen para que dejen todas las fechas o discos, videos, lo que quieran, lo tiran ahí, que es gratis. Bueno, y podemos preguntarle algo a los demás, ¿no? Ya que estamos. Dale, haga. Por ejemplo, al señor del bajo. Ajá. Sí, qué lindo bajo, me gustó el bajo. Muchas gracias. Bueno, qué marca, bueno, después hablamos. Bueno, ya contaron cómo se conocieron, pero. En realidad saber cómo se encarrilan con este proyecto, si en primera instancia ya venían con ideas similares, si fueron amoldándose, si aportaron también algo que traían de su lado, ustedes pueden hablar todos, no solo el señor del bajo. Bueno, en mi caso particular, con Dolores vivimos juntos, entonces es como que ella toca algo y yo paso por ahí, voy escuchando, se me van ocurriendo ideas y voy acoplándolo a a lo que va haciendo, así que se da de una forma bastante natural y está bueno porque tiene un montón de tiempo para pensar en qué haría, que por ahí el resto del grupo no, corro con ventaja. Y nada, siento un proyecto muy propio desde un principio. La música del ser tan rítmica a mí me llegó, como que ese costado y ese acercamiento a la música es también el que elegiría yo, o el que elijo para las cosas que hago. Así que me siento muy cómodo con el proyecto. ¿No es más? ¿No le dejen a Martín solo hablar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, no sé, voy a hablar yo ahora. Yo lo mismo, tenemos menos tiempo, como decíamos, para enterarnos de lo que sigue, pero bueno, siempre hacemos los arreglos ahí. Algunos salen más rápido, otros no. Y en mi caso, bueno, en general tengo otro proyecto en el que canto y me gusta en este caso poder hacer algunos arreglos para la voz y bueno, lo que son como segundas voces y los coros, que no estoy acostumbrado a hacerlo en general, entonces está bueno disfrutarlo desde ese lugar. Eso es lo mío. Bueno, en mi caso necesito como una conferencia con el micrófono. ¿Cómo veo este proyecto? Te vuelvo a hacer la pregunta porque no me acuerdo muy bien cómo iba todo, pero bueno, te cuento. En mi caso, digamos, el disco lo compré por los ojos, digamos, vi la tapa, un día estaba conectado a internet, un día como todos los días, y vi la tapa y me llamó mucha atención, dije, bueno, a ver esto, qué onda, ¿no? Y escuché el tema de lo pequeño y lo grande, y me encantó, y principalmente por lo rítmico, ¿no? Digamos, como que dije, ¿qué es esto? Dije, ¿qué está en 5, en 6? No entendía nada. Y me gustó muchísimo. Y bueno, luego empezamos a hablar con Dolores, nos juntamos. Y es muy bueno poder participar, digamos, como en estas canciones o en estas composiciones, porque por una parte es como es entender la música de otra forma, que quizás uno solo o con otros músicos no lo entiende, ¿no? De esa manera. Entonces es como tener otro contacto con la música que quizás, no sé si hubiese llegado o no. Y a la vez está buenísimo, digamos, el grupo que se formó, digamos, desde lo musical y como grupo de personas, ¿no? Sí, pincho. Es emocional. Pero bueno, eso, digamos, como que sí, uno también se puede decir como que vio el proyecto como propio, digamos. Uh-huh. Porque atraviesa una experiencia nueva con la música y eso es. Eso no te lo saca nadie. Bueno. Lo mío es por ahí un poco más básico. Yo con Dolo nos conocemos hace muchos años. Teníamos un grupo juntas. Que hacíamos, éramos cuatro chicas que hacíamos música vocal y percusión también. Que hacíamos música popular a voces, digamos. Y hacía unos cuantos años que no estábamos haciendo música juntas. Así que me lo propuso y sí, y la idea es seguir. Además, yo tengo otro grupo por otro lado que hacemos folclore. Y esto es como algo muy distinto. Y bueno, está bueno, porque es como enriquecerte con otra cosa. Y es eso. Mucho más básico. Bueno, volviendo un poco al disco, así rapidito. Sí. Quería preguntarte, aparte del Bandcamp, si salió en forma física. Sí. Sí. Y bueno, si se puede conseguir, obviamente, todavía. Sí, sí, se puede conseguir. Para los fetichistas del disco, ¿no? Bueno, me lo pueden pedir a mí y si no, también está en una disquería que en este momento... Mercurio. Mercurio, gracias. No me salía el nombre, la disquería Mercurio, que está en Santa Fe y Anchorena, ahí en Palermo, Recoleta, no sé, se puede conseguir el disco. Y el tema del arte del disco, que también es el de la página, es bastante particular, ¿no? Bastante, permiso, voy a ver el papel. Sí. Bastante extraño y sí, compras por los ojos, como dijo él. Digamos, quería saber quién colaboró con esto. Sí, el arte de tapa lo hizo Manuel Francisco del Río. Y yo, bueno, doy clases de piano y estaba buscando a alguien que me ayude con la gráfica, buscando, mirando discos, buscando referencias, y una alumna me recomendó a este amigo de ella, me dijo bueno, a ella también le gusta la música que yo hago, entonces me dijo que le parecía que nos íbamos a entender, me puso en contacto y estuvo buenísimo el trabajo que hicimos con esta idea que yo tenía de que quería hacer un collage. Y bueno, porque un poco esto que decíamos de las influencias de la música, no solo de la africana, sino del folclore, la clásica y todo eso, y todas las experiencias que uno atraviesa, es como esa montaña llena de pedacitos que terminan formando el disco, que uno no sabe ni lo que es, ¿no? Pero bueno. Muy bueno, la verdad. Y es, bueno, para la gente que cuando entre a la página web va a ver que todo el arte de la página también es la tapa del disco, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, también te quería preguntar, ya que estabas contando que estaba en Bandcamp el disco, obviamente lo tenés en internet en forma gratuita, por un lado ya sabemos más o menos que podés responder, pero ¿qué opinás de la distribución de la música a través de internet, o de venderla, comprarla, etcétera? Y en principio me costó como ponerlo de forma gratuita los primeros meses, después de que lo había presentado, hace muy poco que lo puse. Pero lo que pienso es que está cambiando mucho este sistema, y por ahí uno todavía no entiende bien, más que a mí me gusta comprar discos todavía, pero creo que lo más importante es difundir la música, y que la gente que compra discos te va a comprar un disco si le gusta. Eso es como lo que me di cuenta, o sea, el que me viene a escuchar y le gusta me va a comprar un disco, aunque sepa que se lo puede bajar de forma gratuita, o entonces que el que no compra discos se lo descargue y que el que compra compre. Y además una forma de llegar a más gente, ¿no? O más lejos, quizás, a más lugares. Sí, sí. Ahora, bueno, muy raramente, hace unos meses así que estoy vendiendo unos discos a Japón, que ya me pidieron un par de veces y, bueno, parece que les gusta. Funcionan los haikus. Sí, funcionan claro. Los haikus, creo que. Y, bueno, así que se va de golpe. Me contaba un japonés, que es el que tiene esta casa de música allá, y me compró un par de discos, que en un mensaje me decía que cada día se vendía uno de los discos, y a mí me parecía rarísimo imaginarme en Japón alguien escuchando la música, no sé, pero bueno. Es el poder de la música, digamos, sí. Muy loco, ¿no? Sí, que es universal. Bueno, ya que estamos hablando un poco del disco, quería saber, con respecto a lo que es el sonido, si querés hablar un poco de lo que es el sonido del disco, pero más allá de eso, el sonido que fue mutando, cambiando desde el momento que fue grabado hasta el sonido que tiene hoy la banda. Si hubo cambios, ya sea con los cambios de integrante o los integrantes nuevos, más o menos qué aportaron y qué sonido tiene hoy la banda. Sí, bueno, al ser un dúo, por más que por ahí hay un percusionista invitado, hay un contrabajista en algún tema y una flautista, cambia mucho ya cómo haces el arreglo, cómo armamos el arreglo entre todos, cambia mucho la sonoridad, porque hay más posibilidades de esto que pasa en la música, de que empieza uno, te vas, vuelve, aparece el otro, como hay una posibilidad, una gama tímbrica, y también más en esto de las variantes de los instrumentos que usamos, que nos permite hacer un montón de cosas según el tema. Y bueno, creo que le da fuerza también, y hace que lo que por ahí me dice gente que nos vino a escuchar, que ya venía desde antes, cuando teníamos la formación de dúo, es que también al haber percusión y bajo hay algo que ayuda a entender un poco más la música, ¿no? Como que les permite acercarse un poco más a la música, no les parece tan rara, porque bueno, hay algo que está marcando ese ritmo. Rubeamos. Claro. Bueno, si te parece, Marian, vamos a hacer un cortecito y a seguir escuchando un poco más de lo que estuvieran haciendo, y volvemos. Escúchame entre el ruido. El plan es seguir y seguir creciendo. Y, claro. Sí. Y por hobby no. No, no. No. No, no. Esto es todo por plata. Exacto. Concretame si sabes. Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. Los billetes. Escúchame. ¿Dónde están? Bueno, pájaro amarillo. 1, 2, 3 y. ¿A dónde vamos a ver? el sol va brillando. ¿A dónde vamos a ver? El sol va brillando, resplandece, ilumina. ¿A dónde vamos a ver? El sol va brillando. ¿A dónde vamos a ver? El sol va brillando, resplandece, ilumina. Mira cómo un gran ojo amarillo creando formas va jugando con las sombras en un rincón. Mira cómo un gran pájaro amarillo. Tocar el ukelele. Y es un canto a la luna. Que ahora no. No sé cómo estará hoy. Menguante, ¿no? Como nosotros. ¿Sí? Sí. Thank you.

Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. El siguiente tema que vamos a interpretar en este momento. El siguiente en este momento. Como que estoy mezclando todo, ¿no? Bueno, el tema se llama Punto de la Imaginación. Y dice así. ¿Y querés que aclare algo? Vamos. Escúchame entre el ruido. Parte importante de un desayuno con 5 vitaminas y hierro. Volvemos, sí, al bloque animal, en el que todos imitaremos el sonido de un animal, como en el capítulo de los Simpson, que están encerrados en el refugio de Flanders. No, es el bloque animal porque es el bloque en el cual Ezequiel Pachano hace su pregunta animal. La pregunta del señor Hígado Graso Pachano. Pero vamos a hacerlos esperar un poquito, ¿no? Antes de hacerlos sufrir. Sí, queda un ratito ese, el bloque, pero no el momento. La anunciamos tanto. Menos mal. Ya sí. me ponen nervioso. Una pregunta que solemos hacer en el programa es dónde les gustaría tocar. Lo repetimos todos los sábados. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque soy muy ocurrente. Digo que me gustaría tocar en un sueño, por ejemplo. Con eso quiero decir que no es solo un lugar físico, sino puede ser en cualquier lugar, en Venus o lo que sea. Sí, estaría buenísimo. ¿Dónde les gustaría tocar a ustedes? En el anillo de Saturno. Dale, no, ¿vamos? No sé. Chicos. Se acepta más de una respuesta igual. Yo en un sueño toqué con Spinetta. ¿En serio? Y tocaba mal Spinetta. No, la gente no me gustaba nada. Y yo también, tocamos todos mal. Bueno, pero... no era esa la pregunta, era no. ¿Con quién? ¿Dónde nos gustaría tocar? Saturno está bueno. Hace mucho frío. En el espacio no puedes sobrevivir, además. Además no. Es gas. Aparte, se... Es cierto. ¿Y el sonido qué onda? No hay sonido. Claro, entonces, ¿cómo hace? Todo mal. No, ¿cómo sabes que no hay sonido en el espacio? ¿Vos fuiste? No sé si tenemos tiempo para hablar de eso, pero... Resulta que era astrónomo el muchacho. No sé por qué me en siento... En alguna de las noches largas de Tierra del Fuego, por ejemplo, se puede tocar ahí. Yo creo que 10 de la noche, pero que todavía sea día, vamos. Sí, estaría buenísimo poder viajar y tocar por el país y... Por otros países también. Por el mundo. Bueno, yendo un poco más a lo terrenal, digamos, ya que estamos hablando de tocar. Con respecto a la banda en vivo, digamos, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente? ¿Y por dónde lo va a encontrar la gente? ¿En qué circuito? ¿Con qué bandas acompañantes, digamos, del estilo, más o menos, si pueden mencionar? Bueno. Sí. Sí. Con Julián Mourín. Ahora las próximas dos fechas son fechas compartidas. Una es con Julián Mourín, que bueno, ahora es hace sus propias canciones. Antes estuvo en Chúcaro. Y la otra es cantautor, digamos. Y la otra fecha es con Trina La Diuca, que es un grupo de folclore. O sea que es bastante variado. Después suelo compartir fechas con los chicos de Aguabá, que hacen música latinoamericana. Y también con los chicos de Elefante en la Habitación, con María Piel, Lautaro Feldman y Nahuel. Sí, David Chornes. David, Nahuel, bueno. Conocidos de la casa. Sí. Centros culturales, ¿no? Sí. Sí, Empezares, es donde estamos tocando seguido este año. Claro. Sí, hace poco tocamos en el Carlos Gardel, que pasamos mucho frío. Como en Saturno. Como Saturno, o sea, si pudimos tocar ahí. Fue entrenamiento. Ahí tocaron en un festival. No, ahí tocaba, hicimos nosotros una fecha. Ah, una fecha propia. Sí. Y no sé, este año... En el sur tocaron también. Sí, este año tocamos en Bariloche. Les gustan los lugares con frío. Nos gusta el frío, sí, se ve que... ¿Y cómo es moverse en el under, autogestionarse las fechas? Es una movida y hay que dedicarle bastante tiempo a... publicarlo, hacer el volante, hacer el evento, invitar, mail y todo eso, pero hasta ahora viene bastante bien, estamos tocando más o menos una vez por mes y siempre va... Por suerte estamos medio afuera del circuito del rock, hacia donde los lugares donde tocamos generalmente o no pagamos por tocar o es otro el trato. Sí. Como que estamos prefiriendo tocar en centros culturales y donde hay otra relación con los que tiene el lugar, que no es el negocio. Claro. Así. Porque, bueno, primero que no está bueno que te exploten, y segundo que además la relación que se da es horrible, tocar en esas condiciones. ¿No? De hecho, yo muchas veces tengo ganas de volver a tocar rock y saber que si tocas rock es muy probable que caigas en ese circuito y no. Es un tema recurrente acá en el estudio, digamos. Claro. ¿Ustedes tocan también? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué instrumento? La guitarra, yo. Ah, ¿y vos también? El bajo, sí. Ah. Próximamente. Nos están entrevistando a nosotros. Blas toca la guitarra, canta, Poppy saca fotos. Hace ruido con la cámara. ¿Cómo comenzaron este proyecto? Qué bueno, nos están entre. Gracias, Marian, por eso de canta y toca la guitarra. Yo te escuché cantar. Sé que me querés. Yo creo que pueden armar una banda, la colectiva, la banda. Eso de la está hablado. Acá hay alguien que no, que lo de la banda, eso se ha hablado, pero hay alguien que no sé, como que se va al mazo, no sé, no lo quiero mirar, pero creo que no sé. Creo que va a ser una pregunta sobre... Yo creo que el último programa del año nos pueden entrevistar a nosotros, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Traemos gente. Todos los músicos que pasaron en el estudio, un representante de cada banda nos entrevista a nosotros. La vez que me hiciste esa pregunta... Ahora te la voy a hacer yo a vos. ¿Qué es lo que te hace ruido, Ezequiel? Ya lo contesté en su momento y no lo voy a volver a contestar. Aprendí de mis errores. Nunca volveré a contestar cuando estoy en este lugar, sí, claro está. Bien, bueno, volvamos. Hagamos un rewind de todo esto, editemos esta parte para que nunca vea la luz. Y volvamos a Dolores, que nos estaba contando que le gusta tocar en lugares con frío. Bien, yo creo que llegó el momento, ya que lo mencioné, de que Ezequiel haga su pregunta. Bueno, ya que lo mencionás y ya que la vista a la luz recién pasó inadvertida, pero... fue mencionada, es justamente haciendo alusión al nombre del programa. ¿Qué es lo que a ustedes les hace ruido como bando o como personalmente, como ustedes deseen? Mariano, hoy que volviste, si querés citar el ejemplo de la semana. Y a mí me hace ruido, bueno, pagar por tocar, obviamente, ya que estamos hablando de eso, y que encima si pago por tocar, que no me traigan ni un vasito de agua, que, no, que los enchufes no anden, por ejemplo, que me quede electrocutado con una pedalera y cosas así. Algo parecido me pasó alguna vez, por eso lo traigo acá como ejemplo. Venía pensando en esa pregunta porque escuché algunos programas y vi que es la pregunta frecuente y... Ah, y yo pensé que la sorprendí. Y bueno... A mí me paran en la calle, me dicen, haceme la pregunta. No sé, la verdad... No sé qué decir, ¿alguien sabe algo? No, bueno, lo de pagar por tocar, la verdad que dije, ah, sí. A mí también. La verdad que sí. Bueno, no sé. Sobre todo que uno no exige que le paguen tampoco, ¿verdad? Claro. ¿No? Claro, para mí lo que hace ruido es que justamente, de las bandas que... van y siguen yendo una y otra vez a estos lugares, que en ningún momento les llame la atención de que de pronto tendría que ser al revés. Y al momento en el que no, en el que vos estás pagando por tocar continuamente, porque puede suceder que de pronto se den las cosas y suceda eso, claramente lo que estás haciendo en ese momento es no te estás valorando como músico, o por lo menos, si bien es muy difícil a veces tocar si no es de esa manera, creo como que puede empezar por ahí, digamos, también a cambiar eso, ¿no? Que no valorar ese tipo de tratos, ¿no? Y de negociaciones, porque bueno, además en general nunca hay una retribución que corresponda a lo que el músico termina dando, porque lleva personas y todo, y bueno, le hace la noche, digamos, a ese local. Entonces, en general la retribución nunca es, bueno, es mucho menos, digamos, claro, de lo menos. Así que bueno, eso sigue haciendo ruido. Bueno, después la falta de público, que uno no sabe. Nunca sabes. Nunca sabes, sí, si va a venir alguien o no, y estás como, ¿vino alguien? Sí, dos personas, vos. ¿Qué sé yo? ¿Pero qué dos personas? Sí, claro. Y tenés que tocar igual. Sí. A mí me hace un poco de ruido, el lugar es polémico. Pero me hace un poco de ruido el lugar que toma la música... para los músicos y para el público muchas veces. Como que para mí la música siento que es un lugar de donde la gente cada vez más busca seguridad y comodidad. Creo que en general todos como sociedad tendemos cada vez más a la seguridad y a la comodidad. Y la música se está volviendo muy eso. Como muy útil a una forma de pensar la sociedad. Eso me hace ruido, la función que cumplimos los músicos en todo esto. Interesante el planteo. No había sonado ese acá. Bien. Vamos. A mí no me salió nada, pero... Y volviendo un poco ya a los proyectos, los próximos pasos a seguir en este mundo de la música, Dolores, a corto plazo, ¿no? Obviamente. Bueno, sí, con el grupo la idea es grabar en un mes. Así que ahora entraríamos a estar ensayando así cada tema bien puntualmente para pulir todo lo necesario. Y bueno, y a medida que se pueda avanzar con los otros procesos de la grabación, de la mezcla y qué sé yo, a armar el disco y poder presentarlo. Tenemos ganas de organizar algunos viajes para tocar en otras provincias. Y bueno, yo también voy a... Les cuento que terminé de grabar un disco con Abarica, que es un grupo con el que tocamos con unas arpas y unos xilofones africanos. Y bueno, estamos ya en el proceso de mezcla, así que en breves esperamos presentarlo. Y digamos, a corto plazo sería eso, ¿no? Ya casi todos los temas que tocamos hoy, salvo dos o tres, son todos temas nuevos de este año. Entonces son un montón de temas para ya hacer el disco y presentar este material de grupo, que es lo que tengo muchas ganas de tener, un material de todos juntos. Eso. Y salir a presentarlo. Sí. Bueno, una pregunta también frecuente de este año es, ¿qué es la música para cada uno de ustedes? Como siempre decimos, no se queda solamente en lo estricto o académico, sí, del diccionario, sino sí, de lo que cada uno siente que es la música para cada uno de, claro, cada uno de ustedes. Y además de ser lo que más disfruto de hacer, es para mí como una forma de conectarme conmigo misma, de descubrir un montón de cosas mías y de crecer también y de conectarme con los demás y de expresarme, ¿no? Una forma diferente, y es como una forma de vida, además de una profesión, estar en contacto con la composición y con tocar con otras personas, y siento que es más esa la forma de vida que el resto, ¿no? Bueno, es algo parecido, lo mismo en realidad, lo mismo, pero o sea, es todo porque no hago otra cosa más que música, me dedico a la música como el alimento físico y espiritual, digamos. Eso, digamos. Yo creo que... Porque antes de empezar a hablar, carraspea siempre. La música para mí es como, por un lado, un juego, por un lado, una distracción constante, un motivo por el cual llego tarde a varios lados. También es una posibilidad para conocer personas, para comunicarte y compartir de distintas formas. También es un dolor de cabeza, es cansarse uno mismo. Es como que también tiene eso la música, como sentirse muy bien o sentirse mal. Pero está bueno eso, porque está bueno cansarse uno mismo y decir... No sé, es raro. Como que hablando con músicos o estudiando música con otros músicos, digamos, como que a veces juega o pega en un lugar muy susceptible el estudio de la música, como que tocan lo que es el ego, el orgullo de cada uno. Y está bueno que pase eso también, ¿no? Porque creo que también sirve a la hora de tocar para otras personas que todo eso deje de estar, que es un re laburo. Entonces es como que la música es un dolor de cabeza muy agradable, ¿no? En ese sentido. Masoquista. Sí, pero no, es algo de lo cual disfruto muchísimo y todos los que me conocen deben estar cansados, ¿no? Después todo el día hablo de lo mismo, así que es eso. Perfecto. Ya casi dijeron todas las definiciones y apreciaciones, pero viene por el mismo lado. Para mí también es sobre todo sincerarme conmigo mismo, o sea, no solo está esa cosa de la conexión, sino también como empezar como un viaje, que de hecho a veces pasa cuando haces una canción y de golpe terminó y no sabes a dónde te fuiste, esas cosas que son como medio locas y que a veces en otras cosas más habituales o cotidianas de la vida no lo podés lograr. Entonces de golpe se aprende de ese tipo de viajes, ¿no? Se producen como ciertas transiciones medio extrañas. O sea que es eso, es sinceramiento, digamos. Como aceptación también, ¿no? Claro, y además eso de, es verdad, lo que se juegan cuestiones que tienen que ver con el ego y de aprender también de uno mismo, ¿no? Hay como representaciones de otras cosas así más de la vida así cotidiana que de golpe aparecen ahí en la música bueno, en distintas formas y bueno, entonces se aprende mucho. Sobre todo es eso, es poder aprender, ¿no? Y bueno, y continuar viviendo. Bueno, ya dijeron todo. Te quedaste para el final. Sí, eso, una forma de conocerse uno y también de comunicar al mismo tiempo. Yo quiero que repitan antes de cerrar el programa, Facebook, página y todo, para los que los engancharon tarde. Bueno, contábamos que somos Dolores Mazzoni, el cuarto menguante. El Bandcamp, donde se pueden escuchar y o descargar el disco, es Dolores Mazzoni con doble Z, punto bandcamp.com. El Facebook es Dolores Mazzoni. Vamos a tener a estar tocando en agosto y en septiembre en Besares. Que bueno, tal vez podamos organizar ahí un ciclo para tocar, ¿sí? Una vez por mes. Y bueno, esos somos nosotros. Espero que les haya gustado. Bueno, ¿por qué aplauden? Nos están echando. Antes de terminar el programa, también me gustaría escuchar la voz de Julieta para justificar que estuvo acá. ¿Para qué está comiendo pizza, guarda? Disculpame, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Estaba comiéndome una pizza de la fábrica de bicicletas, la verdad que es muy rica. Ahí vemos manos de mozzarella haciendo honor a su apodo. No, igual no hay mucha mozzarella para la ocasión en la pizza, así que bueno, hacemos lo que podemos entre todos. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos por existir. Bueno, les quiero agradecer por la invitación a la radio. Faltaba más. Lo pasamos muy bien. Gracias a ustedes por venir, sí, por la buena onda. Y por tener ritmos que no habían sonado en el programa. Exacto. Esa es la verdad. Bueno, gracias. Como decimos, sí, quedamos en contacto. El Facebook está abierto para lo que quieran. Uh-huh. Así que gracias por venir. Marian, nosotros nos encontramos el próximo sábado. Pero no apagues la radio porque viene el bonus track, ¿eh? 20, 30 horas como todos los sábados. Si te perdiste Mariano, el programa. Perdón, ese, ¿qué es el bonus track? El bonus track de Escúchame Entre el Ruido es el momento en el cual repetimos fragmentos escogidos de los programas del año pasado y pasamos la agenda de los shows de esta semana que viene de las bandas que han venido al programa. Ah, qué bueno. Vas a escuchar todas las bandas que pasaron y si te decís, qué buena banda, escribinos y te decimos qué banda es y dónde la podés estar escuchando. En el blog. Exacto. Así que bueno, hasta el próximo sábado a las 20:30 como siempre. Y nos despedimos con un aplauso para la banda. Y para ustedes, gracias. Para ustedes también. Dale. ¿Estamos todos? ¿Loki estás? No. ¿Lobo estás? No. Increíble, increíble. A vivo. Thank you. Perdiéndome

final. Chichinflas y malafachas, chompiras y chimbotes. Bueno, ahora vamos a tocar Del Tiro Viejo. Playlist de Escuchame Entre el Ruido. Apagado. Desconectando. Desconectando. Desconectando. Thank you.